Nuestro país. Nuestro territorio. Como seguramente ya saben, hicimos varios verdurazos reclamándole al gobierno políticas activas con financiamiento para un sector productivo que genera alimento para más de 40 millones de personas en toda la Argentina, alimento de calidad en general. Y como decimos siempre, no somos los que exportamos, no somos los que ganamos cuando devalúa la moneda, sino que producimos para el mercado interno, producimos para todos nosotros alimentos día a día. La verdad que la estamos pasando mal, por eso decidimos hacer acá en la Puerta de la Rural el día de inaugurar un verdurazo para mostrarle al gobierno, pero también al conjunto de la sociedad, que hay un sector del campo que no la está pasando bien, que el gobierno no tiene medidas políticas activas para el sector. Y bueno, venimos por eso a expresarnos una vez más para que se sepa cómo es el día a día nuestro. Empezando de ahora para atrás, la última y la única política activa que nos beneficiaba concretamente era el monotributo social agropecuario, que era una política que a través de ella podíamos acceder a una obra social, aporte jubilatorio, el monotributo clásico como todos lo conocemos, pero orientado para el pequeño productor. A nosotros nos resultaba a costo cero, se hacía cargo íntegramente del Estado, y el Ministerio de Agroindustria se sacó de encima el 25% de ese costo, que es lo que nosotros tenemos que empezar a costear. Uh-huh. Esto dicho así suena hasta por ahí justo en una situación de crisis y crítica del país, pero estamos hablando de un sector del campo muy vulnerable, muy muy pobre, y que es el que produce las verduras, los quesos, parte de los quesos, los huevos, parte de la carne que todos comemos. O sea, la sociedad se alimenta, no íntegramente, pero parte de ella, a través de trabajadores muy pobres. Y por eso desde el 2009 que teníamos este beneficio, que era la única herramienta del Estado para formalizar el trabajo. Por eso nosotros reclamamos que si el Estado, el gobierno, no puede continuar con esa medida, proponga otra alternativa. Obviamente eso no está, el gobierno está empecinado con que quiere sacarse de encima esa herramienta, por un lado. Y por otro, sufrimos como toda la gente los tarifazos, por sobre todo el aumento de electricidad, el aumento de la renta de la tierra, que aumentó más un 150% desde el cambio de gestión hasta ahora. Y después las devaluaciones, ¿no? Eso a nosotros nos pega muy profundamente porque nos aumentan todos los costos de producción, desde la semilla a los fertilizantes, y nosotros, de vuelta, no exportamos, ¿no? Vendemos en el mercado interno. Por lo tanto, por eso venimos planteando de hace rato que estamos en una situación crítica. Por otro lado, en otros verdurazos planteamos una propuesta de ley de acceso a tierras como para transformar realmente y estructuralmente nuestra problemática, ya que el 70% de los productores no tienen tierra propia. Ahí nosotros planteábamos un crédito blando para poder comprar nuestra propia tierra. Tampoco está siendo atendido. Y después la única secretaría que teníamos para ir a golpear la puerta y plantear propuestas de políticas activas era la Secretaría de Agricultura Familiar, que durante 2 años la desmantelaron, la vaciaron de contenido y política y de financiación. Así que ese es un poco el panorama crítico de nuestro sector. El gobierno sistemáticamente en estos 2 años trató de corrernos hacia el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Como sujetos de ser asistidos y no como sujetos productivos, y que nos atiendan el Ministerio de Agroindustria como es lo que somos, ¿no? Ya que venimos diciendo, planteando y mostrando de que producimos un montón de alimentos que millones de personas comen todos los días. Y bueno, de alguna forma lo está logrando, ¿no? O sea, cada vez más tenemos que ir al Ministerio de Desarrollo, ahora por ejemplo con lo del monotributo social, porque ya no es más agropecuario, es monotributo social, por lo tanto lo tiene el Ministerio de Desarrollo. Y las pocas cosas, el poco diálogo que queda, pues ya ni siquiera queda diálogo, es a través del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Eso como política de gobierno. creemos que la difusión de estas movidas, este, poder trabajar tanto consumidores, vecinos, el pueblo, con directamente con los productores, evitando los intermediarios, favorece las dos puntas, ¿no? O sea, que el vecino pueda comprar alimento más económico y de calidad, y que los productores podamos percibir un poco más de dinero por ese producto. Argentina. Contacto telefónico.